dormir con ese gran temor. Dime dónde puedo estar mejor que con tus besos y tu amor. Sé que a veces oirás decir que no te quiero. Siempre que la gente siente envidia de quien es feliz.